hoy en clase pública la profesora Paula Drencard. El cuerpo, de alguna manera, es una invención moderna. Y es una invención moderna en tanto también el individuo como tal es una invención moderna. Esto tiene que ver con diversos fenómenos y procesos. Cuando hablamos de modernidad, situándolas en el Renacimiento, donde se rompe toda una lógica de pensamiento y de mirada sobre el mundo, y también eso lleva a transformaciones políticas, económicas. Clase Pública es una producción del Lapso, Laboratorio de Sonido de la UNR, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Conducción, Javier Acuña. Producción, Valeria Millar y Cristian Asiani. Locución, Julián Cartavia. Operación técnica, Adriano Tonello. Coordinación general, Andrea Calamari. Clase Pública es una clase dictada por un docente universitario, convertida en programa de radio. Convertida en programa de radio. Buenos días, estamos en una nueva clase pública y hoy nos acompaña Paula Drencard. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, bueno, Paula es docente de la carrera de comunicación social en diferentes cátedras. Está inserta su labor como docente. Dos de esas cátedras son Epistemología de la Comunicación y Seminario Culturas e Identidades. ¿Es así esto? Es así. Por lo que tengo entendido del organigrama de la carrera, Epistemología de la Comunicación es una carrera del ciclo superior y el Seminario Culturas e Identidades está ya así en el... No, perdón, Epistemología de la Comunicación está en el ciclo básico. Exacto. Y Seminario Culturas e Identidades es un seminario justamente del ciclo superior. Exactamente, sí. Bien, primero contame un poco en qué consiste Epistemología de la Comunicación, en qué año de la carrera está... Bueno, Epistemología de la Comunicación está en segundo año de la carrera y tiene que ver con un extenso y complejo recorrido que viene a dar cuenta desde los inicios de lo que llamamos modernidad, que conlleva también el surgimiento de la ciencia moderna, la ciencia en tanto tal, digamos, el pensamiento científico. Entonces, se atraviesa, digamos, más o menos históricamente este recorrido para poder pensar a las ciencias sociales en la situación del surgimiento del pensamiento científico y luego pensar a la comunicación, digamos, como un área de conocimiento que tendría que ver o pertenecería a las ciencias sociales y que podría estar o no definida como ciencia. Ese es también algunos de los cuestionamientos. Pero bueno, dentro del conocimiento acerca o abordando el objeto de la comunicación, hay ya también diferentes vertientes que van a pensar a la comunicación desde distintos lugares y puntos de vista. Es decir, conocer la comunicación se puede abordar de distintas maneras que tienen que ver con líneas filosóficas y con condicionamientos históricos de formación del pensamiento. En realidad, concretamente, para dar cuenta de qué es la epistemología, es poder pensar sobre el pensamiento. Y pensar sobre el pensamiento es tratar de analizar las condiciones históricas en que determinados pensamientos surgen. ¿Por qué surgen? ¿Qué coyuntura o qué fenómenos contextuales van a dar lugar a esa forma de pensamiento y no a otra? Entonces, bueno, es por eso decía al principio un amplio y extenso recorrido porque viene del siglo XV a la contemporaneidad. También pensamos la comunicación en la contemporaneidad, que es también muy distinta a lo que podría haberse pensado en el siglo XIX o en el siglo XX, donde empieza a delimitarse ese objeto de comunicación. Uno supone que, bueno, La inserción de esta materia en el plan de estudio que esté en segundo año es lógico porque sería un aspecto nodal dentro de la formación de un comunicador. Ahora te pregunto, ya de por sí la palabra misma, epistemología, ¿puede ser que el alumno la primera vez que la escuche sentir sea cuando ingresa a esta materia? Digo, ¿no puede haber esa complejidad de decir que muchas veces el estudiante no sabe con qué se va a encontrar y eso... ¿Es una dificultad a la hora de estar frente a la cátedra? Sí, claro que sí. Sí, porque además, bueno, sí puede reconocer lo que es ciencia, pero no difícilmente reconocer lo que es una metaciencia, es decir, algo que habla de la ciencia. Entonces epistemología es una palabra que causa ruido y que incluso aún atravesando la materia, muchas veces yo, a veces en situación de examen, le suelo preguntar qué es epistemología y no les es fácil llegar a responder esto, es decir, que genera equívocos desde el principio hasta el final. Es una linda palabra para decir, sí, ¿no? Epistemología. Sí, suena, sí, tiene, sí, musicalidad y todo. Sí. Pero bueno, está esta dificultad, ¿no? Que supongo que es difícil como tarea docente, sí, ¿no? Sí, porque además segundo año. O sea, todavía lo que sucede es que vienen como muy pegados al secundario. Entonces, recién están pudiendo empezar a ver de qué se trata configurar un pensamiento. Y la epistemología está buscando deconstruir pensamientos. Entonces, es como un proceso complejo para pensar, para situarlo desde el lugar del alumno que viene con una tradición educativa muy de memoria, muy de resumen, muy de recorte, y que no tiene esta visión tan compleja y ampliada. Estaría bueno que les haga un buen ruido la palabra para poder empezar a pensarla desde una curiosidad, digamos. Y es el único momento de la carrera donde aparece la epistemología en tanto tal. Sí, sí. Y eso también, bueno, en todo caso, será otra dificultad, pero bueno, ya a otro nivel. ¿Y el seminario Culturas e Identidades? Bueno, el seminario Culturas e Identidades está dentro de lo que son en la carrera los seminarios de investigación, que son para cuarto y quinto año y que tienen que ver con elecciones de los estudiantes. Es decir, ellos en un amplio y variopinto seminarios que están ofrecidos en esos años, pueden elegir. Se eligen seminarios para, creo que son dos para cada año. Y este seminario Culturas e Identidades viene primero, digamos, lo organicé yo, soy como la titular del seminario, y en realidad tiene que ver con algunas inquietudes que yo fui teniendo a lo largo de mi tiempo de docencia y de investigación y de trabajo, que tiene que ver fundamentalmente con pensar la subjetividad, digamos, qué es el sujeto y cómo se aborda este sujeto desde lo singular hasta lo social y cultural, desde distintos también puntos de vista, desde miradas antropológicas, miradas psicoanalíticas, miradas sociológicas y también fundamentalmente filosóficas, porque la filosofía da lugar a poder pensar y después a partir de ese pensamiento poder anclarlo, relacionarlo con fenómenos concretos. Y ofrece también una diversidad. Entonces dentro de esta, de pensar, digamos, el sujeto, de pensar el individuo, pensar su identidad dentro de un entramado cultural o en un entramado cultural, y ahí es donde aparece, o a mí me apareció la inquietud, también desde un recorrido muy personal, sobre el cuerpo. Uh-huh. Empecé a necesitar poder investigar y hablar sobre el cuerpo, o pensar el cuerpo en relación a este sujeto, en relación a este individuo y en relación a diversos fenómenos que aparecen en lo social y cultural, tanto hoy en día como históricamente. Esto devino también en lugares de investigación, porque también formo parte de un gran equipo de investigación, de un proyecto de investigación que está radicado en la universidad, que lo dirige Sandra Valdetaro y que se llama Mediatizaciones en Foco, que deviene de otro proyecto que terminó el año pasado que se llamaba Interfaces y Pantallas. Y lo que me viene a interesar, digamos, justamente en esta contemporaneidad que tiene que ver con el universo de las pantallas y de las mediatizaciones, es el tema del cuerpo. Uh-huh. Dentro, bueno, vos decías recién que es elección de los alumnos, pero también es una elección del docente, el seminario, uh-huh, en algún sentido. Sí, una instancia de elección, sí, donde uno puede, sí, ¿no? Experimentar con ese nuevo, sí, con el recorrido que va haciendo a lo largo de su formación. Porque, bueno, vos decías recién que parte de tus inquietudes tenían que ver con el cuerpo, y ahí, de hecho, ¿Tenés algún estudio sobre expresión corporal, algo así, sí, por fuera de la universidad? Sí, totalmente. Es como un recorrido bien por fuera de lo académico, que a mí me aportó experiencias y una información muy distinta, y tiene que ver con la danza y el teatro, básicamente. Es decir, yo hace muchos años que hago danza y hago teatro. Por momentos de un modo así, como práctica necesaria, por momentos expresiva, porque también he estado en obras y demás. Pero bueno, también la carrera académica me ha ocupado así como mucho tiempo, por lo tanto no he podido decir, bueno, me dedico a... son como esas dos grandes vertientes de mi vida. Y después, sí, esto está bueno lo que me decís de la elección personal en el seminario, porque yo ahí pude poner en juego estos dos caminos casi laterales de mi vida, pero que había un lugar donde eso se engarzaba y que tenía que ver con el cuerpo, porque empecé a aprender a partir de otras prácticas cuestiones que, por ejemplo, en la comunicación son muy importantes y que no solo tienen que ver con el pensamiento racional, y que me llevaron además a leer autores que justamente planteaban que no todo pasa por la racionalidad lógica, intelectual, de lo que se supone el pensamiento occidental, sino también por otras maneras de saber y de conocer, que tiene que ver, por mencionar lo sensitivo, lo perceptivo, por romper esa lógica del sentido que impone de alguna manera la racionalidad. Y entonces ahí fue posible, y fue posible la instancia del seminario también para poner en práctica modos del aprendizaje o de los recorridos en expresión corporal, en teatro, porque también en el seminario no solo hacemos clases expositivas, sino que también hacemos ejercicios que yo trato de articularlos pensando en alumnos o estudiantes que son de comunicación, que no son ni de teatro ni de danza, es decir, lograr ahí alguna modificación pensando en eso, y aparecen experiencias súper interesantes, porque aparecen experiencias inéditas para ellos, que hace que se reconozcan y conozcan de otro modo, y después que puedan articularlo con las lecturas que vamos haciendo, lo que tiene que ver con la cuestión más expositiva. Estamos con Paula Drencar, estamos en clase pública, y antes de pasar a la clase propiamente dicha, yo, por recorrer a veces los pasillos de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, debo comentar que si uno ve, tipo noviembre, por ahí, un grupo de alumnos disfrazados y pintados, no es que hay carnaval, sino que están justamente rindiendo el final del seminario de investigación, ¿no? Muchas veces pasan ahí por los pasillos, chicos corriendo como si estuvieran en, no sé, haciendo danza contemporánea, y no, están ahí esperando su turno para hacer la también, presentación, también el coloquio final en el seminario. Tiene que ver con esta posibilidad de romper ciertas lógicas institucionales y ciertas convenciones habituales, y entonces romper cierto orden que viene bien a veces. Sí. Es un rasgo distintivo de la facultad, por noviembre más o menos de cada año. Sí. Bien, ahora sí, en un momentito nomás comenzamos con la clase propiamente dicha. Corresponde a la universidad elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales, y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. El título de la clase de Paula Drencar, Cuerpos Modernos. Adelante, Paula. Bueno, cuando empecé a pensar la clase, escribí algunas preguntas que tienen que ver con volver a preguntarme qué decimos cuando hablamos de cuerpo. Entonces, algunas de ellas son las siguientes. ¿Nos referimos a esta estructura biológica compuesta de sistemas, órganos y funciones de dichos órganos según el modelo médico? Nos referimos a la materia que hace las veces de instrumento de nuestro espíritu, nuestra mente o nuestra racionalidad. O el cuerpo sería el soporte de nuestro ser, de nuestra subjetividad. Es el espacio que tiene un lugar, una topología y una duración. En este sentido, esa duración tendría que ver con la duración del ser, de la persona. Nosotros, como sujetos, correspondemos a ese cuerpo, nos encontramos dentro o en sus alrededores. En este sentido, ¿somos una esencia oculta dentro de esa materialidad o somos la condensación que aparece entre esencia y apariencia? Hablo de esencia y apariencia según la dualidad presentada por el pensamiento griego desde Platón, fundamentalmente desde Platón y Aristóteles. Y si somos lo que pensamos, de acuerdo en este caso a Descartes, al pensamiento racional que funda Descartes con el cogito cartesiano, pienso, luego existo, entonces ese ser estaría ubicado desde el punto de vista de una materialidad biológica en el cerebro, en la mente, en la cabeza. Respecto a la relación que se establece entre el cuerpo y la vida, cuando muere esta materialidad, muere el sujeto, cuando alguno de los órganos llamados vitales deja de funcionar, dejamos de existir como sujetos, personas, entonces habría allí una correspondencia necesaria, aunque el sujeto no sea estrictamente su cuerpo. Bueno, muchas de estas preguntas, que son las preguntas que hoy me puedo hacer, tienen que ver también con algunas, con una suerte de conjunción con lo que llamamos en comunicación doxa o sentido común, lo que comúnmente planteamos en la calle, en nuestra cotidianidad, cuando hablamos del cuerpo. Algunas otras están claramente definidas por diferentes saberes que aparecen en relación al cuerpo. Por ejemplo, la medicina, que vendría a ser casi el saber hegemónico respecto al cuerpo. Es decir, cuando hablo de saber hegemónico, tiene que ver con esta relación entre el saber y el poder, y un saber que es legitimado socialmente. Por otro lado, está esta cuestión de mirada esencialista, que pensaría entonces que estaríamos como sujetos o personas dentro de un cuerpo. Digo mirada esencialista porque pareciera ser, incluso cuando hablamos, que cuando hablamos de que el interior es lo que importa y que, bueno, sí, esta dualidad, digamos, entre la apariencia y la esencia, que viene de antaño, de la antigüedad, aparece renovada de alguna manera en estos discursos. Y entonces yo pregunto, en esta relación con el cuerpo, ¿dónde está el sujeto? ¿O quiénes somos nosotros como sujetos o como personas? Evidentemente el cuerpo es este espacio, esta materialidad que realmente, con la cual realmente nos identificamos. No es que nos sea extraño, nos miramos al espejo, nos miramos en fotos o movemos o actuamos y realizamos acciones con nuestro cuerpo y sabemos que este cuerpo nos pertenece. Es decir, hay una identificación con ese cuerpo que somos. Pero aparece claramente una suerte de división. Aparece en todos estos discursos, en la mayoría, esta suerte de separación entre lo que es el sujeto y lo que es el cuerpo. Esto tiene que ver con un registro o con un régimen de posesión respecto al cuerpo. Lo que venía diciendo de alguna manera en las preguntas, ¿somos un cuerpo o tenemos un cuerpo? Y más bien respondemos por la segunda, tenemos un cuerpo. Y este cuerpo entonces es este instrumento que nos permite realizarnos de alguna manera. Es esta especie de máquina que a veces funciona bien, a veces no funciona bien. Y cuando en realidad tomamos conciencia de nuestro arraigo corporal es fundamentalmente cuando funciona mal, claro. Es decir, cuando algo nos duele. Entonces, cuando hay una fuerte tensión, cualquiera sea una enfermedad, una situación que provoca una aparición, una manifestación clara del cuerpo, entonces ahí es donde pensamos en el cuerpo y qué pasa o qué le pasa a este cuerpo que tenemos. Y donde también de alguna manera ese cuerpo se nos vuelve extraño. Bueno, vos sabés que decís esto y me acuerdo ahí en el comienzo de Memorias de Adriano, cuando Adriano dice que el cuerpo, que fue su fiel servidor durante años, hoy es su peor enemigo. Y en el momento en que ya está prácticamente postrado, siente que no le puede estar haciendo él eso a su cuerpo, ¿no? Como una relación de... Acá nos hemos dividido, sí, ¿no? Sí, y es justamente cuando ya no puede más valerse por sí mismo. Sí, exactamente. Sí, sí. Esto, digamos, lo que me hace, y ahí aparece también de alguna manera el pensamiento epistemológico, esta suerte de rastreo histórico en la genealogía del cuerpo o la ontología del cuerpo y del sujeto, me lleva a ver y estudiar, bueno, ¿dónde aparecen estas concepciones del cuerpo? El cuerpo existía tal cual nosotros lo conocemos y reconocemos siempre, no, es decir... si hacemos, digamos, un análisis, incluso hoy en día, en diferentes culturas realmente extrañas, aunque ahora estamos en este mundo globalizado, hipercomunicado, donde es posible reconocer algo del discurso, de la conformación cultural de todo el mundo, o de las diferentes culturas, algo de eso nos es inaprensible, y si realmente cuestionamos o nos preguntamos acerca del cuerpo, vamos a ver cómo aparecen diferentes cosmovisiones en relación al cuerpo. Es decir, el cuerpo concebido en esta forma de dualidad respecto al sujeto, en este sentido de posesión que se supone que tiene el sujeto, la persona, respecto a su cuerpo, no aparece de la misma manera en otras culturas. Y cuando hablo de otras culturas, estoy pensando, por ejemplo, en culturas milenarias, en culturas orientales, en culturas, las llamadas culturas primitivas. Si indagamos en cualquiera de las culturas indígenas más cercanas a nosotros, vamos a ver que el cuerpo no aparece en esta división y que aparece realmente en una suerte de continuidad con la naturaleza y con el universo. Estas visiones holísticas que a veces las recuperan algunos saberes que ahora se llaman alternativos y demás. Entonces, lo cual nos lleva a pensar justamente lo que venía planteando cuando hablaba de epistemología y del surgimiento de la modernidad. El cuerpo, de alguna manera, es una invención moderna. Y es una invención moderna en tanto también el individuo como tal es una invención moderna. Esto tiene que ver con, digamos, diversos fenómenos y procesos. Cuando hablamos de modernidad, como decía antes, situándola de alguna manera, aunque hay diferencias en distintas posiciones de miradas históricas, situándolas en el Renacimiento, donde se rompe, digamos, hay un gran proceso de transición, pero se rompe toda una lógica de pensamiento y de mirada sobre el mundo, y también eso lleva a transformaciones políticas, económicas, se pasa de las monarquías al nacimiento de los estados nacionales y la república, aparece la figura del ciudadano, aparece la clase burguesa o el burgués, digamos, como figura emblemática casi de la modernidad, y con ello también el surgimiento de las ciudades como el hábitat del hombre moderno. El surgimiento del capitalismo como modo de organización económica que llega en sus distintas transformaciones, pero hasta hoy en día, con el capitalismo, la propiedad privada, la forma de circulación del dinero, aparecen los grandes descubrimientos, esto de la circulación de símbolos, porque el dinero es un gran símbolo, digamos, uno de los grandes símbolos modernos. digo, hablaba de los descubrimientos. Bueno, el hombre descubre que hay otros mundos y atraviesa esos mundos, y con eso, ese atravesamiento, ese cruce, grandes cruces de fronteras y de circulación, aparecen nuevas materias primas, pero también nuevos materiales simbólicos. Es decir, hay otras culturas que viven de otra forma, y en eso se producen intercambios, se producen fisuras, se producen arrasamientos, es decir, distintas cuestiones. Y esto hace, de algún modo, esta gran cuestión que viene siendo la modernidad. Y digo viene siendo porque, si bien ahora estamos hablando de una posmodernidad o de una ultramodernidad o de una sobremodernidad, desde mi punto de vista seguimos surcando la modernidad con rasgos estallados, con exacerbados, con fisuras, con rupturas, pero sigue siendo para mí modernidad. Entonces, menciono todos estos fenómenos que son muy grandes y muy, cada uno de ellos requeriría una clase en especial por otros docentes, que no sería yo, pero que van configurando esta cuestión que es la separación. Por eso hablaba de una ontología, es decir, ver el origen de esto, el origen de este ser, la separación del hombre, primero, digamos, de la naturaleza, operado fundamentalmente ahí también por la ciencia moderna. La naturaleza pasa a ser, digamos, un lugar de dominio, de investigación, de manipulación, de conocimiento, pero ya no en esta continuidad como aparecía, digamos, en las sociedades medievales y antiguas, del hombre vinculado con la naturaleza. Y aparece el hombre ya fuera de la comunidad, en el sentido comunitario, ligado al otro, y entonces sí como individuo separado. Entonces es el individuo o el hombre separado de la naturaleza, separado de los otros, construyendo sus propios mecanismos, el comerciante que gana para sí, ya no es para la comunidad, el hombre que vive en su propia casa, separado de la casa de los otros, en su propiedad, digamos, y esta idea también de la división del espacio público y privado, ¿no? Aparece el espacio de lo privado, incluso de lo íntimo. Entonces, en este proceso de separación, de división, también está la división del hombre de su propio cuerpo. Y el cuerpo pasaría a ser quizás parte de esta naturaleza que es sometida a estudio, a indagación, a manipulación, como lo hizo fundamentalmente desde los inicios la medicina. Por eso hablaba de este saber de la medicina que viene siendo hegemónico desde aquellos tiempos. Y esto me lleva a pensar, sí, justamente en el siglo XV, donde aparecen, siglo XVI, donde aparecen los primeros anatomistas. Entonces, las primeras experiencias donde el cuerpo deja de ser ese cuerpo de la comunidad, y ese cuerpo sagrado, porque el cuerpo tenía un sentido sagrado. Desde lo religioso también aparecía la dualidad del cuerpo y el alma, pero el cuerpo no podía ser intervenido en tanto objeto. El cuerpo venía a ser, digamos, parte integrada con el alma. Cuando aparecen los anatomistas, cuando aparecen estas primeras intervenciones, ¿qué hacían? Estos cuadros que tenemos en nuestra memoria de los pintores de aquella época, de los cadáveres diseccionados, empiezan a intervenir en el cuerpo muerto, en el cuerpo como objeto. Empiezan a abrirlo, a fragmentarlo, a separar sus partes. Y de acuerdo a ese proceso, digamos, también de fragmentación, de separación, a analizarlo y a categorizarlo y a ver cómo funciona esta suerte de máquina que es el cuerpo. Esto muy ligado a lo que se planteó, digamos, en estos primeros tiempos del surgimiento de la ciencia moderna, que era la filosofía mecanicista, y uno de los grandes padres, fundadores o fundamentos filosóficos es Descartes, René Descartes, que se enlaza claramente con este saber que empiezan a desplegar los anatomistas, porque Descartes justamente está pensando al hombre como una máquina, y especialmente al cuerpo como una máquina. Y el lugar, digamos, de superioridad, desde el punto de vista de Descartes, desde ahí en adelante, tiene que ver con la razón. Es decir, el hombre, a partir de la ciencia moderna, empieza a reconocer a la razón como cuasi todopoderosa. Es posible conocerlo todo, es posible siempre o muchas veces en función de mejorar una calidad de vida, pero manipular o intervenir a esa naturaleza a su favor. Pero era posible esa visión de que era posible conocerlo todo a partir de la razón. La razón era lo que daba las certezas o las verdades sobre la naturaleza y el mundo. Y en este pensamiento, digamos, yo decía esto de que se engarza el pensamiento de Descartes con los primeros anatomistas, y voy a mencionar, para dar solo un nombre, Vesalio fue uno de los grandes así anatomistas, y fue muy interesante porque él trabajó con un artista que fue haciendo grabados, digamos, de esas experiencias de disección del cuerpo, y empezó a hacer como una especie de categorización y como un catálogo, digamos, de lo que se iba descubriendo en relación a la anatomía humana. Y lo plantea como una fábrica, la fábrica del cuerpo humano. Ya hay como analogías que tienen que ver con un momento histórico, pero que se fueron perpetuando. Esta idea del cuerpo como una máquina que funciona como un reloj está dicha por Descartes. Y por Descartes está claramente puesta la dualidad, pensando la superioridad de la mente o de la razón, y el cuerpo vendría a ser casi un obstáculo para Descartes, casi un desecho, un resto. De hecho, cuando él plantea de qué se trata el conocimiento, cuáles son los modos del conocimiento, tiene que ver justamente con anular a los sentidos. Porque los sentidos, las emociones, todo lo que tiene que ver con un universo más especulativo es lo que corrompe a la razón, es lo que no permite conocerla. Entonces ahí se va como trazando esta gran división, esta gran separación del cuerpo, casi como un resto en la mirada de Descartes, o como una máquina, o como un instrumento, que vendría a ser lo que te decía antes, ¿no? De funciona o no funciona, y a veces nos es un obstáculo, y algo de esa concepción venimos arrastrando desde ahí a esta parte. Todo esto también, o sea, pensando este rastreo histórico de dónde vendría esta relación con el cuerpo en tanto posesión, también es para poder pensar justamente que el cuerpo está íntimamente relacionado a este proceso de individuación, a esta construcción del individuo, digamos, como tal, cuya superioridad estaría puesta en la mente o en la racionalidad, y cuyo despojo o buen o mal funcionamiento estaría por el lado del cuerpo. Ahora sí, siempre se vuelve ambigua, incluso trazando estas formas de concebirlo, se vuelve ambigua la figura del cuerpo, porque aún así es una máquina necesariamente investigada, intervenida por la medicina, pero también en tanto objeto. Esa es una de las cuestiones también importantes. Cuando yo estoy hablando de una posesión, un instrumento, una máquina, estoy objetivizando, reificando la idea del cuerpo. Entonces, por eso el cuerpo también es extraño desde esta lógica. Por eso es como una otra cosa y funcionaría como otras cosas. Y desde el punto de la medicina, desde el punto de vista hasta hoy en día, cuando nos sentamos frente a un médico, y que además esto se fue hiperprofundizando en algunas cuestiones, como es la especialización, ya deja de ser el cuerpo integrado a ser un órgano, tanto objeto, y el sujeto. En una situación, todos nosotros hemos vivido alguna situación de enfermedad y aún de internación, o de nosotros o de alguna persona familiar o conocida, donde es el hígado tal, el corazón tal, Y deja de ser una persona. O sea, en el lenguaje técnico de la medicina está muy claro eso, cómo el cuerpo no es la persona. Y salvo algunos médicos que quedan pocos, que tenían los viejos clínicos, digamos, que todavía tenían de alguna manera una visión un poco más holística, más integrada del sujeto a ese cuerpo, que te preguntaban un poco más cómo vivías. Bueno, algunos de ellos todavía a veces aparecen, si no es ir directamente al síntoma, como si el síntoma tuviera que ver con una biología, un dato que no tuviera que ver con ese sujeto que lo está viviendo. Entonces eso, el cuerpo se convierte en un dato dado por la biología, no atravesado por otras dimensiones. Y de lo que venimos a hablar acá es que justamente el cuerpo es una construcción cultural, es una construcción simbólica. El cuerpo está configurado, armado, como si fuera una argamasa, con el sujeto, desde diferentes lógicas, determinaciones que son culturales y epocales. Digo epocales también porque en esto de la cultura no es una cultura eterna, sino que va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, tanto el cuerpo sujeto, el sujeto cuerpo, si queremos dejar de pensar en este régimen de la posesión, está determinado por esa suerte de trama cultural en la que vive. Por ahí yo, no sé, pienso diferentes cosas, como no es que estoy descalificando, o desde estas posiciones se está descalificando un saber como el de la medicina. Tal vez es poner en cuestión ese modo de concepción que se tiene del cuerpo y del sujeto, que a veces limita al saber. O sea, no siempre es un saber que facilita la cura, digamos, sino que a veces lo obstaculiza y lo limita. Y en el quehacer cotidiano, ya extrapolamos así, pasamos siglos y siglos, hay una suerte de, digamos, de ejercicios de estas formas de configuración del cuerpo mediante, por ejemplo, una mecanización del cuerpo. Es decir, vivimos cotidianamente con una suerte de repetición de movimientos, de formas relacionados con distintas tecnologías que también hace que el cuerpo esté de alguna manera mecanizado. Y cuando sale de esos ritmos es cuando se da cuenta de que el cuerpo tiene otras posibilidades, que no es esta máquina. También nos aparece en lo cotidiano el cuerpo muchas veces como un obstáculo de nuestro ser, que no sé dónde estaría. Decímelo a mí, que vengo de jugar a la pelota ayer, y todas las cosas que yo me proponía con la mente no me salían como a Messi. O sea que ahí claramente había una división, más allá de la mirada holística. Pero bueno, dejemos la anécdota. Bueno, ahí está puesto un ideal, o sea, un ideal sobre un cuerpo que vos no sos. Sí, no, yo no soy, claramente. Vos no sos, sí. Messi. No, claramente no. Sí, bueno, y ahí están todos los imaginarios, ¿ves? Por ejemplo, hoy hay una cuestión que es interesante ya pensarla, que el cuerpo es... aún pensado, como decía antes, como resto, como desecho, como obstáculo, el cuerpo es una pregunta y un problema moderno. Y si pensamos hoy en día, pensamos esta cuestión del modo en que vivimos en la ciudad, que está exacerbado en la contemporaneidad, donde ha cambiado a escalas inusitadas para siglos anteriores la configuración del espacio-tiempo. Digo, vivimos en un tiempo de la velocidad, de la urgencia. Esto en las prácticas cotidianas, pero fundamentalmente con la virtualización del mundo, ¿no? Todo es ayer, o sea. Entonces, nuestro cuerpo en ese espacio de velocidad y de virtualización se vuelve muchas veces un obstáculo. Cuando vamos manejando, cuando queremos llegar, en el deambular cotidiano... Y el cuerpo de los otros son un obstáculo a esa suerte de carrera o esa suerte de velocidad. Y esto por ahí está potenciado en algunos saberes contemporáneos que tienen que ver con explotar más aún esta suerte de polo inmaterial de la vida actual que tendría que ver con la cibernética, con la inteligencia artificial, que potenciaría en este lugar de la virtualización, donde en algún momento pareciera ser que el cuerpo puede ser prescindible, o sea, que podríamos vivir sin cuerpo. Este es uno de los supuestos que de alguna manera vienen de antaño y se materializan en la contemporaneidad de esta manera. O la figura, por ejemplo, del ADN, de todos los estudios biomoleculares y de la aparición así tan fuerte de lo que es la genética, donde todo resulta ser un código de información, algo absolutamente etéreo e inmaterial. Entonces nuestro ser, nuestra subjetividad, bueno, no se pensaría en subjetividades de estas lógicas, pero estaría alojado en ese código informativo, que además puede ser manipulado, es decir, puedo alterar ese código para corregir disfunciones o desviaciones, por ejemplo. Entonces, ¿en qué lugar está el cuerpo? Por otro lado, el cuerpo en la modernidad es un cuerpo absolutamente visible y espectacularizado. Esas son como las paradojas que aparecen. Porque a partir del cuerpo en la escena pública, de las calles, de la ciudad, de la iluminación, es un cuerpo ampliamente visible. Y espectacularizado, digo, porque sabemos hoy de lo que se trata esta sociedad del espectáculo, donde ese cuerpo además tiene que ser de determinados modelos, de determinada manera. Hay modelos, hay cánones de lo que es un cuerpo ideal, ¿no? Y que tiene que ver con un cuerpo sano, joven, eficaz. Bueno, ¿qué decimos cuando decimos cada una de estas cosas? Y por eso toda la parafernalia, desde el punto de vista del desarrollo de la medicina, en lo que es la cirugía estética, por ejemplo, o en todos los la farmacopea que vendrían a corregir esas deficiencias o disfunciones o impurezas o imperfecciones de este cuerpo. Entonces hay detrás de esto también una suerte de ideal de cuerpo perfecto, a veces inmaterial y a veces inmortal, porque pareciera ser que habría que perpetuar esta juventud hasta las últimas consecuencias. Claro, y en el caso de que no se perpetúe en el cuerpo de uno, se perpetúa en el cuerpo de otro, que está moldeado a imagen y semejanza al que ya viene, y ahí podemos tener, no sé, pongo en el lugar común el modelo Barbie. Exactamente, no, sí. No importa, puede ser vos, puede ser ella, y cuando ustedes ya no sirvan, será esta otra, y el cuerpo se inmortaliza independientemente de quién lo porte, sí, o de quién sea. Sí, hay cuestiones que son así como medio espeluznantes, ¿no? Perdón, digo, sí. Estamos hablando con Paula Drenkar, estamos sí. En clase pública. Paula Drenkar es docente en la carrera de comunicación social, de las materias Epistemología de la Comunicación y del seminario Culturas e Identidades. Es allí donde mete, ¿no? Donde pone el cuerpo ella justamente, y es donde surgen las reflexiones que estamos aquí teniendo hoy en esta clase que hemos titulado Cuerpos Modernos. Sí, no, decía que hay cuestiones que son así como espeluznantes porque, bueno, sabemos que un cuerpo tan intervenido por la cirugía estética, con tantas prótesis y demás cosas, muere, y entonces lo que sobrevive en ese cajón son las prótesis. Exactamente. Entonces hay algo ahí, digamos, el cuerpo máquina, el cuerpo asociado a máquinas, el cuerpo... Sería desecho industrial en ese caso. Claro, desecho industrial, claro. Pero es paradójico que en realidad la carne y los sujetos en tanto tales morimos, y lo que no resulta aún todavía difícil es pensar que ese cuerpo es perecedero, es mortal, digamos. Por eso hablaba antes de esta suerte de inmortalidad. La inteligencia artificial estaría tratando de replicar al sujeto, o a la persona, o a los individuos, pensando en una suerte de inmortalidad. Y también es al modo de Frankenstein, digamos, todavía que sobreviven algunos de estos supuestos, pero que además están también en las prácticas y en las investigaciones, en los descubrimientos y en el ejercicio de la ciencia, y también en lo cotidiano, o sea, trato de ir y venir respecto a lo científico, pero también a lo de los medios de comunicación, como los modelos que estábamos hablando, y también en nuestra cotidianidad. Hay algo de eso que nos está atravesando todo el tiempo. Nosotros vamos pensando de acuerdo a estos saberes que van circulando. No es que uno esté encerrado en un laboratorio y que nosotros estemos desplegando otra cosa por nuestra parte. Estamos realmente atravesados y muchas veces determinados por esas distintas lógicas y saberes que son por momentos contradictorios, por momentos paradójicos, por momentos ambiguos. Por eso empecé con las preguntas acerca del cuerpo, porque siempre se vuelve un lugar también difícil de resolver y ambiguo. Pensaba también, bueno, desde el comienzo, ¿no?, de tu exposición con estas preguntas, lo que implicaba también la espiritualidad, y enseguida me venía también a la cabeza un ejemplo de un capítulo de Los Simpson en que a Bart lo están tratando de formar en religión ahí y lo que hacía era tomarle el pelo a la catequista y le preguntaba si a mí me cortan la pata, o sea, si a mí me cortan la pierna, mi pierna va al cielo y me espera a mí a que yo llegue. Entonces, bueno, ante todas esas preguntas de, y si pierdo el dedo, al dedo sí lo espera, bueno, finalmente la catequista dice, bueno, crean y listo, ya está, como clausurando todo tipo de reflexión acerca de dónde está el espíritu de uno. Sí. Y después pensaba también, a propósito de los avances de la medicina y las investigaciones y pensar al cuerpo como máquina, como uno es un hígado o es un órgano X, los trasplantes, ¿no? Porque en el trasplante también hay, como metáfora de la continuidad de la vida, una apelación para favorable a la donación, es tu cuerpo, el del muerto, el que tiene que donar, no va a morir, va a vivir en otro, ¿no? Como de, que sí, de alguna manera es falso, aunque metafóricamente o poéticamente pueda sonar agradable o reparador, también es medio espeluznante. Sí, tal cual. Pensar que uno vendría como a implantarse un siamés, ¿no? No sé, digo, me surge la inquietud, ni siquiera sé si me surge una pregunta, pero te lo tiro ahí como tema como para... Sí, hay un filósofo que se llama Jean-Luc Nancy, que empieza también a desarrollar una serie de cuestiones muy interesantes sobre el cuerpo y que tienen que ver con esta posición de y esta pregunta de somos un cuerpo, tenemos un cuerpo, y él habla justamente del cuerpo como ligado a nuestra existencia, es decir, existimos... el cuerpo es el que evidencia o denuncia de alguna manera nuestra existencia y nos expone y nos extiende. Entonces no habría un adentro afuera, bueno, desde la idea de Nancy. Y lo menciono porque él tiene un libro que se llama El intruso, que lo escribe a partir de que a él le implantan un corazón. Entonces él habla del extraño en mí y empieza a plantearse cuestiones del cuerpo a partir de esta experiencia, cuestiones que de una elaboración muy sofisticada y compleja desde la filosofía, pero que vienen de justamente de ese trasplante de corazón. Y lo que vos decías, en un punto, bueno, como muchas de estas experiencias de hoy en día de la medicina, ¿no?, que se vuelven espeluznantes, la posibilidad de la clonación también, o de la inseminación, incluso la de la inseminación artificial, donde por ahí no aparecerían claras el origen biológico y después o el alquiler de vientre. Hay una serie de cosas que tienen que ver con distintas intervenciones de la por sobre esta biología que supuestamente somos. Y vos hablabas esto de, como dijiste algo de metafóricamente, es como, bueno, continuaría. Y también es darnos cuenta que nosotros estamos hechos de metáforas. Cuando yo hablaba de nosotros, sujetos, cuerpos, como construcciones simbólicas y culturales, tiene que ver que nacemos a partir de un lenguaje ligado a la cultura, que nacemos a partir de que, primero de lo que empiezan a nombrar, de cómo nos empiezan a nombrar a nosotros, cómo empiezan a configurar esto que al principio, cuando nacemos, somos una suerte de, en términos de corporalidad, de estímulos caóticos y diversos que no tienen ninguna dirección clara, y que eso empieza a configurarse y a lograr cierto lugar de unidad a partir de lo que el otro aporta a ese cuerpo y a ese sujeto que están haciendo pero que todavía no es. Entonces son las metáforas que van a ir de alguna manera ficcionando nuestra realidad, las que no van a construir realmente nuestra realidad. Entonces también en eso es, bueno, ¿cómo metaforizamos estos hechos tan fuertes que opera la ciencia o la medicina? ¿Cómo nosotros como sujetos y cuerpos vamos a elaborar estas operaciones, que son también operaciones simbólicas? Y entonces si el corazón continúa ese extraño que era una parte de un otro en mí, o yo lo resignifico y entonces forma ser realmente parte de mi ser, y tanto de mi cuerpo como de mi ser, este órgano que me devuelve a la vida. Y entonces también esta fractura entre la frontera de la vida y la muerte, y lo que me permite seguir viviendo, y ahí una serie de lógicas e interpretaciones respecto a estos hechos más puntuales que podrían analizarse de distintos puntos de vista. Estamos bien con Paula Drenka en nuestra clase pública de hoy, hablando sobre cuerpos modernos. Vamos a hacer una breve pausa, un breve recreo, y en unos minutos retomamos con clase pública. Es principio constitutivo de la Universidad Nacional de Rosario adquirir, conservar, acrecentar y transmitir críticamente el conocimiento, orientando su accionar a la formación plena de mujeres y hombres con compromiso social y con elevado sentido de la ética republicana. Inciso A del artículo 1 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. La Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales está construyendo una biblioteca sonora. Una sonoteca con todo el material de estudio que se utiliza en las carreras de la facultad. Todo el material de estudio que se utiliza en las carreras de la facultad. De cada año, de cada cátedra. ¿Cómo se hace? Se buscan los textos. Lectores voluntarios graban en el lapso. El área de discapacidad de la Secretaría de Extensión ordena las grabaciones y las hace llegar a los estudiantes con discapacidad visual que lo requieran. Para participar como lector voluntario o tener más información, encontranos en Facebook como Léete Algo, Bibliografía Sonora. Mientras tanto, cientos de textos ya forman parte de nuestra sonoteca. En este caso, lo que vamos a escuchar es un fragmento del libro de David Le Breton, Antropología del Cuerpo y Modernidad, que es uno justamente de los que está recomendando Paula. Quien lee es María Cristina Strack. Si la existencia se reduce a poseer un cuerpo, como si fuese un atributo, entonces, en efecto, la muerte carece de sentido. No es más que la desaparición de una posesión, es decir, muy poca cosa. Las imágenes que intentan reducir culturalmente el misterio del cuerpo se suceden de una sociedad a otra. Una mirada de imágenes insólitas dibujan la presencia en líneas de puntos de un objeto fugaz, inaprensible y, sin embargo, aparentemente incontrovertible. La formulación de la palabra cuerpo como fragmento de alguna manera autónomo del hombre, cuyo rostro sostiene, presupone una distinción extraña para las comunidades humanas. En las sociedades tradicionales de composición holística, comunitaria, en las que el individuo es indiscernible, el cuerpo no es objeto de una incisión y el hombre se confunde con el cosmos, la naturaleza, la comunidad. En estas sociedades, las representaciones del cuerpo son, efectivamente, representaciones del hombre, de la persona. La imagen del cuerpo es una imagen de sí mismos, nutrido por las materias primas que componen la naturaleza. El cosmos es una suerte de indiferenciación. Estas concepciones imponen el sentimiento de un parentesco, de una participación activa del hombre en la totalidad del mundo viviente y, Por otra parte, se encuentran todavía huellas activas de estas representaciones en las tradiciones populares de curación. Capítulo 4, El cuerpo hoy. A veces, una lengua sigue ocultando raíces precisas que unen el microcosmos del cuerpo con los elementos de la naturaleza. En tanto que las tradiciones populares, aún vivas, solo conservan en sus creencias parte de estas correspondencias. El euskara, la lengua vasca, una de las más antiguas de las lenguas indoeuropeas, más o menos 5.000 años, sirve como testimonio. 5 categorías que corresponden a los elementos naturales de los antiguos vascos. 5 divinidades igualmente verificadas por la antropología y la historia del pueblo vasco. Ordena los componentes de la persona humana: la tierra, el agua, el aire, la madera y el fuego. Estos 5 principios de la cosmogonía proporcionan 5 raíces léxicas que generan todo un vocabulario anatómico que inscribe en la lengua la correspondencia entre el cuerpo humano y el cosmo. El cuerpo, como elemento aislable del hombre, al que le presta el rostro, solo puede pensarse en las estructuras sociales de tipo individualista en la que los hombres están separados unos de otros. Son relativamente autónomos en sus iniciativas y en sus valores. El cuerpo funciona como un límite fronterizo que delimita ante los otros la presencia del sujeto. Es factor de individualización. El vocabulario anatómico estrictamente independiente de cualquier otra referencia marca también la ruptura de la solidaridad con el cosmos. En las sociedades de tipo comunitario, en las que el sentido de la existencia del hombre implica un juramento de fidelidad al grupo, al cosmos, a la naturaleza, el cuerpo no existe como un elemento de individuación, ya que el individuo no se distingue del grupo. Como mucho, es una singularidad dentro de la armonía diferencial del grupo. A la inversa, el aislamiento del cuerpo en las sociedades occidentales, véase infra, nos habla de una trama social en la que el hombre está separado del cosmos, de los otros y de sí mismo. El cuerpo, factor de individuación, en el plano social y en el de las representaciones, está disociado del sujeto y es percibido como uno de sus atributos. Las sociedades occidentales hicieron del cuerpo una posesión más que una cepa de identidad. La distinción del cuerpo y de la presencia humana es la herencia histórica del hecho de que la concepción de persona haya sido aislada del componente comunitario y cósmico, y el efecto de la ruptura que se operó en el hombre. El cuerpo de la modernidad, resultado de un retroceso de las tradiciones populares y de la llegada del individualismo occidental, marca la frontera entre un individuo y otro, el repliegue del sujeto sobre sí mismo. La especificidad del vocabulario anatómico y fisiológico, que no tiene ninguna referencia, ninguna raíz fuera de su esfera, contrariamente a los ejemplos que citamos antes, muestra también la ruptura ontológica entre el cosmos y el cuerpo humano. Uno y otros están planteados en una exterioridad radical. Los escollos epistemológicos que plantea el cuerpo frente a las tentativas de elucidación de las ciencias sociales son múltiples, ya que éstas presuponen, a menudo, un objeto que solo existe en el imaginario del investigador. Herencia de un dualismo que disocia al hombre y al cuerpo. La ambigüedad en torno de la noción de cuerpo es una consecuencia de la ambigüedad que rodea a la encarnación del hombre, el hecho de ser y de poseer un cuerpo. Fragmento de Antropología del Cuerpo y Modernidad de David Le Breton. Este texto también forma parte del repositorio sonoro que está en construcción aquí en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes: los regulares, los libres y los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular pero no le alcanza, y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces cursa un par de materias sueltas, solo va a clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. ¿Y los oyentes? Los oyentes pueden escuchar las clases públicas por la radio. Continuamos en clase pública, estamos junto a Paula Drencar hablando sobre cuerpos modernos. Recordemos, Paula Drencar es docente de la carrera de comunicación social en las materias epistemología de la comunicación y en el seminario Culturas e Identidades. Estamos hablando sobre cuerpos modernos. Supongo que han quedado, a partir de la exposición riquísima y amplia que planteó Paula en la primera parte de la clase, un montón de preguntas y probablemente cada pequeña observación o pregunta derivaría a abrir mucho más el panorama y eso a lo mejor te pondría en un compromiso de decir, bueno, ya está, nos quedamos acá hasta la noche, pero no. Entonces, por ahí, no sé, me gustaría como que hagas alguna especie de cierre vos misma sobre el tema, aunque sepamos que uno nunca está cerrando, sino dejando abiertas posibilidades para seguir pensando, ¿no? No sé, ahora que vos decías esto de cerrar, pensaba cuáles son, porque lo de cuerpos modernos lo puse como nombre, y después dije, claro, lo puse cuerpos modernos porque apareció de alguna manera no consciente Tiempos Modernos, la película, ¿no? Y entonces ayer me puse a ver algunas imágenes de la antológica película de Chaplin, donde relata un poco esto, este proceso de industrialización y de objetivización, si se quiere, del hombre y su cuerpo en el estado de fábrica y de las luchas sociales y del lugar de la marginalidad y de la libertad. Entonces, en realidad, pensaba hoy sobre cuáles serían los cuerpos posibles. Y yo muchas veces me peleo un poco con lo que pasa con estas lógicas de saberes hegemónicos y científicos, también hegemónicos también de los medios de comunicación. Me peleo con algunos fenómenos de la contemporaneidad, algunos de los que también hablaba. Me peleo así con la velocidad y la objetivización del otro que sucede cotidianamente en la calle, con la imposibilidad de reconocer que hay un otro, la intolerancia hacia ese otro, como si fuera un gran obstáculo la diferencia, ¿no? En términos de subjetividad. Y entonces me pregunto por qué sería para mí un cuerpo posible, y sí, tal vez tiene que ver con cuestionar, pero también tiene que ver con buscar otras maneras de que este cuerpo que somos se exprese y se diga. Tal vez por eso apelo yo particularmente al arte, y a las diversas lecturas y a las diversas maneras que podemos tener de expresarnos y de enlazarnos a otros mundos posibles. Y tal vez no un cuerpo tan demandado, digamos, por lo social y por lo cultural, tan sujeto a, sino justamente que nosotros nos volvamos protagonistas de ese cuerpo que somos. Bien, hay seguramente material como para una segunda parte, probablemente te volvamos a convocar. Me quedaron sobre todo pendientes muchas preguntas en torno al cuerpo de los caballeros medievales o de los guerreros medievales, que ir a poner el cuerpo era completamente otra cosa, y supongo que también ahí había un culto al cuerpo, pero en un sentido distinto al que puede haber en la modernidad. Uh-huh. Y pienso también ese cuerpo como una máquina, pero como una máquina de guerra. Sí. Que también implicaba una ética, estar cuerpo a cuerpo con alguien, y que un rey tuviese que ir al frente de la batalla, implica una visión del cuerpo muy distinta a la que el rey o el presidente o el dueño de quien sea aprieta un botón y vuela todo, sí, con un misil teledirigido, ¿no? Sí. Eso seguramente quedará para Cuerpos Modernos 2, ¿no? La segunda parte. Nos vamos a cuerpos medievales. Y bueno, y antes de despedirte, bueno, y por supuesto de agradecerte por haber estado aquí, nos gustaría así que nos recomiendes algunas lecturas, ya sea para nosotros o para nuestros oyentes que por ahí puedan quedar enganchados con el tema. Habías hablado también de este trasplantado. Que reflexionaba sobre su experiencia. Sí, bueno, así como lecturas, incluso primeras, porque son no fácil de leer, no quisiera decir eso, pero bueno, una lectura que es posible también es la de David Le Breton, que tiene distintos libros. Así como el primer libro que hablaría sobre esto es justamente Antropología del Cuerpo y Modernidad. Después tiene otro que se llama muy interesante, que se llama El sabor del mundo, una antropología de los sentidos. Después tiene otro que se llama Rostros, que justamente habla fundamentalmente esta historia, digamos, del rostro. Jean-Luc Nancy tiene muchos libros, pero yo hablaba del intruso, A la escucha, El sentido del mundo. Hay otro autor que me interesa muchísimo que se llama Michel Serres, que es otro filósofo francés, que tiene un libro que se llama Variaciones sobre el cuerpo. Bueno, eso así como de los que más me apuntalan. Muy bien, bueno, muchas gracias, Paula, y seguramente nos encontraremos nuevamente aquí en breve. Bárbaro, muchas gracias a vos. Chao, hasta luego. Hasta luego. Nos vemos en la próxima. Estuvimos en Clase Pública. Hasta pronto. La clase de hoy y todas las clases públicas se pueden escuchar, consultar, conocer, repasar, compartir, descargar y reproducir en clasepublicaunr.com.ar. Esto fue una producción del Lapso, Laboratorio de Sonido de la UNR.